Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Gracias por estar en la sintonía de esta emisora allí, disfrutando de nuestra programación a lo largo de todo el día. Y bueno, tener esta feliz coincidencia de a las 9 de la noche los miércoles poder platicar de teatro un poco con ustedes. Joel Bonilla en la consola de audio. Muy buenas noches, Joel. Que nos encontramos en este día y en este horario para llevar este programa para nuestros radioescuchas. Claudia Gómez Guerrero está también con nosotros ya. Al ratito nos va a tomar fotos. Estamos esperando un invitado. Héctor Cortés viene al programa. Y pues estamos concertando entrevistas para las próximas emisiones. Estamos en comunicación por redes sociales con Shani Lozano, que está en la puesta en escena Pero Sigo Siendo el Rey. Excelente. Tuvimos oportunidad de verla en Casa del Lago. Nos gustó mucho. Por ahí tienen un cambio en la en el reparto y tienen funciones próximamente el 6 y el 7 de octubre, en esta ocasión en el Teatro JJ Herrera. Dice, vayan a verla, les va a gustar mucho. Yo le digo acá por el Messenger, ya me gustó, es decir, ya las vi, porque es un elenco femenino. Ya las vi en Casa del Lago. ¿Cuándo van a Escenaria a promocionar? Y ya fue que nos comenta que hay nuevo elenco, que y ya por inbox que nos estamos comunicando para que vengan al programa. También los chicos de La Ley de la Sangre, La Ley de la Sangre, una obra de teatro western. Tengo mucho interés de platicar con alguien de esta obra, La Ley de la Sangre, precisamente para que nos cuenten cómo va esto de una obra de teatro. El western, pues el western tradicionalmente, pues de la cinematografía y obvio por antonomasia de el cine estadounidense, americano, pero que sin embargo generó sus versiones, y entonces hay el spaghetti western, toda esta serie de películas italianas, y desde luego que hay el chilaquil western, en donde son muy identificados los hermanos Almada. Y también alguna serie de películas con Jorge Rivero, por ejemplo. Los Hermanos del Hierro. Sí, ¿no? Hay otros actores por ahí también. Hicieron algunas cosas. Algún chilaquil western. O sea, películas de vaqueros. Pero mexicanas ahí con Isela Vega, entre otros. Pero ahora es un jalapeño western, o cómo se le dirá, que es La Ley de la Sangre. Una puesta en escena que ya tuvo presentaciones en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño, pero que en fecha próxima se va a presentar en Área 51. En Área 51 es donde se van a estar presentando. Entonces los invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas emisiones. Recuerden, siempre los miércoles a las 9 de la noche. Ay, mire, a Shani no le contesté. Dicen, es en la noche, ¿verdad? El programa es solo los miércoles. Escojan la fecha y ya no vi su último mensaje. Es en la noche, ¿verdad? ¿A qué horas tendríamos que estar? Y de una vez les pregunto, unos minutos, vamos aquí, antes de las 9 de la noche. De las 9. Shani ya ha estado con nosotros aquí en Escenaria, pero bueno, van a muchos programas en diferentes medios o entrevistas de prensa impresa también. Unos minutos antes de 9 de la noche. Ahí está. Sí, a Shani Lozano. Y por otra parte, a los chicos que están en el montaje de La Ley de la Sangre, les pusimos por allí la invitación, el comentario. Tenemos comunicación no con ellos, sino con Alejandra Serrano, quien lleva la promoción de Área 51, que es en donde se van a presentar. Y ya estamos viendo que para el mes próximo, que es fecha en que estarán en Área 51, vengan acá con nosotros, con ese montaje La Ley de la Sangre. Cuitláhuac Pascual también, él tiene un montaje acerca de los trágicos hechos, acontecimientos que ocurrieron en 1968 en Tlatelolco. Entonces él tiene un montaje que aborda esta temática, y entonces nos está pidiendo venir cerca del estreno, que es el 29 de septiembre. Así es que con mayor seguridad será que lo tengamos de visita aquí el 26 de septiembre a Cuitláhuac Pascual, de Producciones Hombre Gacela. Lo tengamos acá el 29 de septiembre. Nos pone el mensaje que dice: ok, gracias, un recordatorio al inicio de semana, porfa, y estamos pendientes. Así va nuestra agenda de programación para nuestras futuras emisiones. Ustedes se vayan enterando de qué vamos a estar platicando en Escenaria, un montaje de Producciones Hombre Gacela, que será Tlatelolco 68. Eso será el 29 de septiembre. No, vamos a ponerle aquí el mensaje a Cuitláhuac. Ajá. Ya estamos al aire comentando de tu visita. Es que estoy escribiendo, por eso lo deletreo. Comentando tu próxima visita. Así está. Y ustedes, amigos, Radio Escuchas, pues como siempre les comentamos, a través de Facebook pueden seguir a estas agrupaciones artísticas, en este caso Producciones Hombre Gacela, así lo buscan en Facebook, le dan like y entonces pues ahí ya les va a estar llegando las noticias, las fotografías, el cartel, las promociones de todas estas agrupaciones artísticas institucionales e independientes que conforman de algún modo el elenco, el repertorio, la presencia de este programa, que lleva a ustedes las invitaciones y el porqué de los proyectos de la gente de teatro. Gracias, los escucho, dice Cuitláhuac Pascual. Saludos, Cuitláhuac, y a Marisol también, y a todo el equipo de Producciones Hombre Gacela. También andamos invitando a Miguel Ángel Carrillo, que tiene Amor en Clave de Clown. Y Gesta Teatro. Gesta Teatro viene el próximo miércoles 19. Gesta Teatro tiene también un evento próximo a presentarse. Y entonces próximo miércoles 19 viene la agrupación Gesta Teatro aquí a Escenaria para contarnos de sus presentaciones. Y bueno, Ricardo, R3 nos acaba de invitar. Apenas hace 3 minutos nos llega la invitación. Nuevas presentaciones de Azteca a Mexicano. Vamos a ver, a lo mejor lo tenemos en línea. Y de una vez, aquí está. Hola, gracias por la invitación. Y lo invitamos a que venga a Escenaria. Aquí está por la invitación. Estamos en 90.5 de frecuencia modulada con 25.000 watts de potencia, llevando las invitaciones al teatro en la ciudad de Jalapa particularmente. Desde Clavijero número 24 en el centro de la capital veracruzana, Héctor Cortés está en ensayos en Ágora de la Ciudad, tiene un espectáculo allí este fin de semana y estamos esperando su arribo. Terminando el ensayo viene aquí, eso está muy cerca, Parque Juárez de nuestra casa emisora. En unos momentos más llega con nosotros y nos va a contar de qué va su espectáculo y es un especial de la Flor de la Comedia. Un especial de la Flor de la Comedia. Ajá. A ver, la estamos comentando al aire. Al aire. Es un especial de la Flor de la Comedia de Héctor Cortés, que en unos minutos más viene a acompañarnos al programa para hacerles, como es habitual en Escenaria, las invitaciones directas de viva voz para que le vayan a acompañar a el Ágora de la Ciudad. Ya él viene con horarios, fechas y tema y demás. Mientras, bueno, pues comentamos esta invitación que nos hizo llegar Ricardo Rodríguez, Rick R3, para nuevas presentaciones de Azteca a Mexicano, el reestreno multimedia bajo la dirección de Isabel Quirós. Un viajero en el tiempo cae en nuestro presente, busca un momento específico, aquel que pueda evitar un acontecimiento catastrófico. Ha recolectado piezas de distintas épocas, de héroes y hazañas que le permiten contar su origen, plantearnos quiénes somos y nos da pistas para salvar una civilización en decadencia. La cosmovisión y la mitología de la náhuatl conforman de Azteca a Mexica No, una historia de familias que hoy se cuestionan de dónde vienen, hacia dónde les convendría dirigir su futuro. Un espectáculo de narración oral sobre los relatos que fundaron la Ciudad de México, Tenochtitlán, la identidad de su nación y de sus ocupantes, quienes habrán de recordar las historias que viven en la estrella que habitan. De Azteca a Mexicano, que ahora se va a presentar en el Centro Recreativo Jalapeño. Dura unos 45 minutos, más o menos. Es una presentación para un público familiar, para ir en familia. Ricardo Rodríguez es el autor y el intérprete, quien narra esta historia, quien la actúa para nosotros bajo la dirección de Isabel Quirós. Hay trabajo ahora incorporado multimedia de Carlos León, grabados artísticos de Héctor Bauer, un artista plástico reconocido en nuestro estado. Entonces, en el multimedia hay grabados del maestro Héctor Brauer, y en la utilería hay una caja y muchas cosas que saca allí que tienen el trabajo plástico de Brauer. Ilustración de Daniel Victoria, y hay una máscara que utiliza, que es de Blanca Gutiérrez, que también ha estado aquí con nosotros, de Imaginería Espectáculos. Bueno, ella y su compañía trabajan montajes de títeres, con botargas, con máscaras, pero además le hacen producción de utilería, de marionetas, de títeres, de máscaras y otras cosas a muchas otras agrupaciones. Y en este caso, para de Azteca Mexicano, elaboró una máscara especialmente. Y pues ahí está la invitación. ¿Cuándo es? Del 28 al 30 de septiembre. 28 al 30 de septiembre en el Centro Recreativo Jalapeño. En el Centro Recreativo Jalapeño, de Azteca a Mexicano. De Azteca a Mexicano, con Ricardo Rodríguez, bajo la dirección de Isabel Quirós, estará 28 al 30, 28, 29 y 30, seguramente en el Foro Guadalupe Valderas, en pleno centro de la ciudad. Ahí está, Ruta 98, habrá un evento nuevo, de Azteca a Mexicano. Excelente. Y bueno, pues ya les comentamos, podrá venir también las chicas de Érase una vez un rey. Dice, regresamos con más pelos en la cara. 6 y 7 de octubre se van a presentar en el JJ Herrera. Érase una vez un rey. La preventa es de solo 50 pesos. Dos únicas funciones de Érase una vez un rey, bajo la dirección de Federico, mi amigo Federico Hernández y Saavedra. Federico Hernández y Saavedra dirige esta puesta en escena, un reparto femenino encarnando a personajes masculinos de una obra que en otra puesta en escena ya fue un hito en el teatro jalapeño. Fue el surgimiento de la agrupación Los Chicantana. Teatro Chicantana surge con gran fuerza en Jalapa, en un festival de teatro universitario, precisamente con esta obra del grupo sudamericano Alep, Érase una vez un rey, y lo hacen en aquella ocasión, como ahora con este nuevo montaje, con gran éxito. Pero hay que tomar en cuenta las distancias. No había, como ahora, tanto auge. Los grupos no viajaban tanto. Pero en aquella ocasión, Chicantana arranca viajando por todo el estado de Veracruz con Érase una vez un rey. Y yo me pregunto todavía, ¿ya habrán visto los Chicantana el nuevo montaje? Estas chicas de este nuevo montaje, Chani Lozano, Aremi Hernández, Roque, Sentley. ¿Alguna de ellas ya no está en la formación? Creo que Sentley, y habrá una nueva actriz por allá. ¿Tendrán noticia, conocimiento de aquel montaje que data, creo que ya de más de 20 años, de los Chicantana, o mucho más, creo, que en el que ganan un festival de teatro universitario? Y la obra es tan tan generosa, tan fácil de hacer llegar a todo público, pues que los hizo hilvanar muchísimas muchísimas presentaciones. Pues es una obra que llama mucho a llevarla a nuevos foros, a nuevos públicos, y con esa suerte corrieron entonces los Chicantana, y ahora gente nueva, joven de teatro, bajo la dirección de alguien, con todo respeto, que también ya carga sus buenos años, Jaime Federico Hernández y Saavedra, que en este caso dirige a Aremi Hernández Roque, que es su hija, la dirige en esta puesta en escena para su titulación de Aremi, de la Facultad de Teatro. Un poco de las pequeñas historias que están detrás de lo que uno ve en el escenario, ¿verdad? Esta historia de mi buen amigo Jaime Federico Hernández y Saavedra, que tiene muchísimos años. Por ahí llega Héctor Cortés. Adelante, Héctor. Pasa. mi buen amigo Jaime Federico Hernández y Saavedra. Pasa, Héctor, estamos conversando aquí con nuestro radio auditorio, que tiene muchos años él dedicado a la promoción y la difusión cultural en Xalapa, muchos de estos años desde la institución ISTE, desde ISTE Cultura, y tuvimos durante alguna época la suerte de hacer actividades en común, coordinado ISTE Cultura y Radio Universidad Veracruzana, con Minerva Iparrea, con Rafael Flores, con Marcos Flores Hernández y un servidor, hacer programas como Comunicanto, juntos, y entonces tener entrevistados muy, muy destacados en el programa, tener exposiciones en colaboración con ISTE Cultura en los pasillos de la casona de Radio V. Y él ha hecho todo este tiempo del que les hablo, de larga amistad y colaboración, teatro con ISTE Cultura, con distintos grupos. Pero ahora es un gusto que le tocó dirigir a su hija en este proyecto de titulación que es Érase una vez un rey. Y ahí esas coincidencias, padre e hija trabajando en este montaje, y en este montaje del que les puedo contar esta también experiencia única en la historia del teatro jalapeño, que es el montaje que hizo Chicantana hace muchos años. Ya está Héctor Cortés con nosotros aquí, bienvenido. Muchas gracias, qué placer estar aquí con ustedes. Pues qué gusto, vamos a identificar el programa para que la gente sepa en dónde está Héctor Cortés. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Bienvenido, Héctor. Gracias, gracias. ¿Y el sombrerito? Pues ahorita lo dejé porque me agarraron las carreras. Te agarraron las carreras. Sí, yo que quería llenar el programa de coincidencias. De que, híjole, sí. Dije, viene Héctor, viene con su sombrero, yo vengo con el mío. Dije, que es veo, muy parecido, por cierto. Veo sus fotografías de saco, dije, me vengo de saquito también. Luego él es mago, yo también soy mago. Ah, cabrón. Oye, era lo que fue una expresión de sorpresa, auténtica, genuina y espontánea sorpresa. Claro, mágica. Yo hago un tipo de magia muy mexicana. Uh-huh. Yo desaparezco tamalitos. Ah, bueno, bueno. Bocoles, panuchos, todo, ¿no? Yo inicié así. Sí. Luego fui ampliando mi repertorio. Dije, voy a hacer algo americano. Hamburguesas. Más internacional, pizzas. Yo soy el mago goloso. El mago goloso. Goloso, exacto. Desde ahí las coincidencias. Y sí, me dicen que tú eres el mago jocoso. El mago jocoso. Exactamente. Exactamente. Yo también desaparezco comida, ¿eh? Sí, también. Digo, pues si no se notaba, también damos un poquito eso, claro que sí. También, no, de esa magia hacemos todos. Sí. Magia necesitaríamos a veces para conseguirla. Ándale, ¿no? Exactamente. Exactamente. No, tú sí le haces a la magia. Sí, sí, de hecho, sí. Ya le hacemos a la magia de hace bastantes años, poquito más de 10. Poquito más de 10 años. Sí, exactamente. Haciendo magia. Haciendo magia. Recientemente le di el giro cómico. Ajá. Porque yo hacía magia, digamos, en un tono más serio, por llamarlo de alguna manera. Ah, ok. Pero cuando encontré la fusión de la magia con la comedia, quedé fascinado y de ahí no me pienso mover nunca. Perfecto. Y entonces ahora tienes una combinación de magia y stand-up. Exactamente. Lo que yo quería hacer era hacerlas juntas, es decir, uh-huh, que el stand-up tuviera algunos toques mágicos, pero fíjate que es muy difícil. Entonces, uh-huh, ahorita estoy buscando la manera de, en efecto, poder lograrlo, pero me está costando mucho trabajo. Afortunadamente ya le encontré ahí rebuscándole, uh-huh, la fórmula. Muy y bien. Dimos con ella. De hecho, ahorita precisamente vengo de ensayo aquí en el Ágora. Uh-huh. Por eso vengo corriendo. Corriendo, sí, sí. Y pues en eso estamos. Ya. Hay como antecedentes en el universo del espectáculo mexicano, magos con este estilo. ¿Sí, sí los identificas tú? Pues alguno que otro. A Beto el Boticario, cómo no, Magazo. Yo creo que sería. Magazo. No, hombre, es un ícono para muchos de nosotros. La hora cuchi, decía. Exactamente. A pesar de que sabemos que nunca le salían sus trucos, que de repente sí, ¿eh? De repente porque sí. Porque estaba sí. De puro truco ahí como que, ajá, resbaladón y que no le salía, claro, pero sí, de repente te echaba uno que sí y como que te agarraba, claro, en curva, sí, ¿no? Era más comediante que mago. Claro. Definitivamente. Claro. Que fíjate que es muy curiosa la magia cómica, uh-huh, porque es una disciplina un tanto escabrosa. Ajá. Porque cuando presentas un espectáculo, si eres muy chistoso, puede perder impacto tu magia. Claro. Pero si es muy impactante, puede ya no ser tan chistoso. Entonces hay que buscarle, ¿no? Sí, la forma, sí. Y pues en eso estamos. En eso, bueno, estamos. Pues si usted como yo recuerdan a don Roberto Ramírez, por eso Beto, don Roberto Ramírez, Beto el boticario, que yo creo que su mayor popularidad fue en la carabina de Ambrosio. Exactamente. La ahí en su hora cochi con pues con Gualberto Castro, ¿no? Entre otros con César Costa y demás. Y le gusta esta idea de la magia y del humor como este gran un icono, porque tiene una larga trayectoria, claro, en el cine mexicano, don Roberto Ramírez. Actuó en muchas películas desde la época del cine de oro mexicano. Pues ahora acá nuestro buen amigo Héctor. Pues llevamos la batuta de Mago Jocoso. El Mago Jocoso. ¿Te presentas en el Ágora cuándo? El viernes. El viernes. Ya pasado mañana. Es un espectacular de la Flor de la Comedia. Es un especial de la Flor de la Comedia. Porque ya hubo otros antes. Estuvo por acá Chocho. Y fuimos a verlo. Y sí, que estuvo aquí en el JJ Herrera. En el JJ Herrera, sí. Cantó. Cantó, claro, se aventó su show completo, fíjate, sí, un showzazo, sí, porque, sí, bueno, muchos conocemos a Chocho, sí, Monforte, sí, y él pues tiene su toque muy especial de comedia musical, uh-huh, donde le mete ahí chistes irreverentes y un poco como muy de su estilo, ¿no? Pero a la gente le gusta mucho. Sí, sí, sí. De hecho, sí, fue muy bien recibido ese show ahí. Entonces, La Flor de la Comedia es una agrupación de gente que hace stand-up, ahí estás tú. Sí, mira, La Flor de la Comedia es un colectivo, uh-huh, donde somos alrededor de 10. ¿A tantos? Sí, fíjate. Algunos van bien, en otros están inactivos por tiempos. Pero a fin de cuentas somos parte del colectivo. Somos alrededor de 10 entre standuperos. Uh-huh. Está la decimista Daniela Meléndez también con nosotros. También está, una variante ahí. Exactamente. ¿No? Estoy yo y está, uh-huh, otra compañera que hacemos magia. Yo soy Héctor Cortés y ella es Gina Escobar. Somos dos magos de magia. Los dos magos del colectivo, también están personajes, uh-huh, está la comedia musical de Chocho. Uh-huh. Entonces, vamos, no es un grupo de stand-up, es un grupo de comedia. De un colectivo comedia. De comediantes, exactamente. Claro, claro, claro. Y, uh-huh, bueno, desde marzo, precisamente en marzo, fue cuando comenzamos con esta nueva dinámica de presentar especiales donde solamente uno de nosotros es el estelar. Claro. Claro que siempre va respaldado de un par de elementos que pueden abrir el show o pueden hacer alguna intervención, uh-huh, pero solo con el fin de completar el show, pero sabemos que el estelar es uno. Claro. Entonces, ya pasó el especial de Javier Cabrera, De Javi Cabrera. Uh-huh. Ya pasó el especial de Bruno Rubio, muy de bien, su hermano Omar Rubio, de Manuel Monforte y de otro compañero que se llama Coromina Ramírez, pero él vivió ahorita en el puerto. Uh-huh. Y pues ya me tocó a mí la batuta esta vez. Muy y bien. Pues estamos trabajando con el show desde hace ya tiempo, un buen tiempo. Y ya quedan poquitos por ahí en espera de su especial. Sí, fíjate que es muy bonito cómo durante todo este proceso todos tenemos distintos roles. Por, uh-huh, ejemplo, la chica que te comentaba ahorita que es maga, uh-huh, ahorita está siendo la productora del show. Muy bien. Y está, pero en friega, ¿no? En todo el día, aquí, allá, medios, todo, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que producir un show no es cualquier cosa. Muy bien. Y menos en el Ágora, ¿no? Que sí, es un recinto bastante importante y grande. Sí, sí. Tengo por ahí otra compañera que se llama Lina Polán, que es la directora del evento. Ella, uh-huh, me está dirigiendo a mí particularmente. ¿Colombiana ella? Exactamente, colombiana. Uh-huh. Que, uh-huh, también es parte, por supuesto, de La Flor de la Comedia. Y para ahí recalcar que voy a estar acompañado precisamente de el señor El Campeón. No sé si lo ubican. Claro, es, ¿no? Por supuesto, sí, que es, todos sabemos que es Javi Cabrera. Pero es El Campeón. Pero es un campeón, es un luchador de vida. Ya, es un luchador, sí, de la vida. A ver, ¿cuándo echamos un tirito? Yo también me he enmascarado, sí, aquí. Sí. ¿Cómo no? No se deja ganar tan fácil, pero. ¿Verdad? No. Okay. Y también vamos a contar con la presencia de Omar Rubio, el cucaracho del Western. El cucaracho del Western, exactamente. Exactamente. Entonces ellos dos me van a estar apoyando. No precisamente me van a estar abriendo, sino, uh-huh, que van a hacer una intervención por ahí un tanto, uh-huh, en el centro del show. Sorpresas va a haber ahí. Va a haber sorpresas. De hecho, precisamente de ahí te quería comentar que va a haber una sorpresilla por ahí porque vamos a presentar, vamos a hacer un experimento con un arte que por ahí ya se está como que queriendo morir, pero vamos a querer rescatarlo. Ajá. Este, y pues no quiero decir más, pero la gente se va a ¿tienes la lámpara de Diógenes o algo así? No, y vas a descubrir un político honrado. Vamos a tener un invitado más. Ah, ya. Pero es una sorpresa. Una sorpresa. Exactamente. ¿Día y hora? Viernes 14 de septiembre. Ajá. 8:30. 8:30 inicia. 8 de la noche es el acceso. Ajá. 8:30 inicia. Ágora de la ciudad. Ya. Así es que hay que ir llegando a las 8 para agarrar buen lugar. Tal vez tantito antes, porque el lugar es de acuerdo a la gente llegue. No va numerado. No va numerado ni nada. Entonces, ya ven, desde las 8 ya se puede entrar. Pero se puede uno formar desde antes, desde más temprano. Creo que nos van a hacer que nos formemos haciendo hilera ahí, como en el circo. En el circo se han dado cuenta. O sea, está vacío. Hay un montón de gradas, de tablones acá arriba y abajo, butacas y todo, pero no lo abren. Obligan a la gente a que haga cola afuera. Y entonces las que van pasando dicen, ha de estar bien bueno. Sí, ¿no? De ver tanta gente, ha de estar bien bueno. Es buen marketing. Es buen marketing. Así hacen los circos. Claro, claro. ¿No? Y ya entonces uno se acerca. Y adentro dan tamborazos y la fregada y todo para que uno se emocione. Que estará pasando allá y todo. Y ya entonces le entras. Creo que así nos van a hacer porque dice Héctor que lleguen temprano, que desde antes de las 8 porque no es numerado. Sí, es que ¿sabes qué? Sí queremos que en esta ocasión la logística sea muy precisa. Ajá. También porque el Ágora es un lugar que hay que respetar bastante y ellos nos ofrecieron su espacio, nos lo concedieron y pues no queremos quedarles mal en ese aspecto, queremos ser puntuales. Claro. Y pues qué mejor que avisar con tiempo que a las 8 llegue la gente para que a las 8:30 iniciemos en punto. Claro, entonces llegar antes de las 8 para hacer la fila, como les digo, a las 8. Su filita india. A las 8 abren las puertas, entonces empiezan a entrar. Ay, media hora se va como sea ahí platicando, espiando para las butacas de adelante, para las de atrás, a ver quién fue, quién y aparte, no fue. 80 pesos. Ay, ¿qué más quieres? 80 pesos. No, entonces los gastas ahí en unos refrescos, imagínate. Sí, sí. Mejor sí. Te lo gastas aquí viendo talento local, 100% jalapeño. 100%. ¿Neta? ¿De dónde eres? Confía. Yo soy confiesa. De aquí. ¿Sí, claro, de aquí? Claro, sí. Ah, ya. Ok, sí. Nosotros, la cafetóloga no es de aquí. No, ella es chilanga. Es chilanga. Sí, sí, sí. Ya sé que anda queriendo jalapeñizar, pero... Sí, sí, porque... Pero todavía no. Le gusta el lugar. Luego sí, Lina es colombiana. Digo Lina porque es está diciendo 100% jalapeño. Sí, bueno, al menos de las personas que van a estar. Ah, bueno, también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque la flor de la comida, tú sabes que es un... Claro. Trasciende barreras internacionales. Entonces... Ah, luego el público también es cosmopolita. Exactamente, además sabemos que el público conoce, va a asistir, es público bastante sofisticado. Claro, conocedor. Entonces, por supuesto, conocedor de todo. Claro. Y pues no queremos quedarles mal, les vamos a dar el espectáculo que se merecen. Neta. Neta. Ya está. Pues lástima que no te podemos comprometer a que nos hagas magia porque pues es radio. Entonces, pues cómo van. Yo con mucho gusto, lo hubiera hecho, pero... No, está más fácil. Pues sí, mira, a ver, escoge una carta. A ver, escoge una carta, la veo, pero no te la enseño. Y está en tu bolsa, fíjate. Y está en mi bolsa. Mira nomás. Y a ver. ¡Ah, de veras, qué bárbaro! Yo tengo ganas de hacer magia callejera, sí. O sea, nos ponemos de acuerdo. Y claro, claro, a mí me encanta también la magia callejera, ¿eh? Magia callejera y todo. Pero mañana sí vas a hacer trucos, de verdad, a la 1:30. Mañana sí, a la 1:30 en el programa de Jax. De Jax, allá en Palabras Claras. En Palabras Claras. Bueno, ya ven, no lo podemos comprometer a que haga magia aquí, porque pues no van a ver nada, porque es radio. Pero Héctor Cortés tiene una entrevista mañana. Mañana a la 1:30. A la 1:30 de la tarde, por internet. Desde el portal de Noreste, noreste.net, ahí, todos los días de lunes a viernes, ahí allí noticias, política, espectáculos, con Antonio Flores Vargas, que compartimos el apellido, pero no somos familiares, con Antonio, que lleva la conducción de este programa. Ajá. Y me enteré que vas a estar por allá. Sí, él me allá sí vas a poder hacer magia. Claro, claro, para que la gente lo sintonice y vean. Porque además lo hacen como si fuera un programa de televisión. Hay algunos otros en medios que lo están haciendo como radio y con alguna camarita, pero muy como la noción de un programa de radio que tiene Facebook Live. Claro. Pero ellos lo están haciendo como un pequeño set de televisión. Entonces se presta para que un invitado como tú, pues sí se aviente ahí una... Sí, sí, vamos a hacer la promoción como se debe, con una probadita de lo que la gente va a ver el viernes. ¿Verdad? Sí, es claro. Lo que yo les digo. Y es que tú sabes que una clave del éxito de los shows es siempre dejarlos queriendo más. Claro. Entonces, pues mañana van a ver ahí un poquito, una probadita tal vez, uh-huh. Pero el viernes es cuando van a decir... Ya completo. Venga. Ok. Entonces, la invitación para que mañana, de 1:30 a 2:30, palabras claras, en noreste.net, noreste.net. En palabras claras, allá va a estar. Ahí voy a estar. Mañana, en punto de la 1:30. Echando magia. Echando magia, echando unos trucos chidos. Chidos. Jocosos, además. Ahí con está. Mi sello jalapeño. Con tu sello jalapeño. Y el espectáculo completo a todo lo que da. ¿Cómo se llama el espectáculo? El espectáculo, fíjate, para por si no lo creías que era yo jalapeño, el espectáculo se llama Azumecha. Azumecha. Entonces, vaya, dudar que soy jalapeño con un show así. Bueno. Azumecha se llama. Híjole. Ágora de la ciudad. Ágora de la ciudad, 8:30 de la noche. 80 pesitos. 80 pesitos, está muy accesible, vaya. Digo, no es excusa, No. Es viernes, es... Cae en 14, o sea, cae en quincena para muchos. Vamos, no es excusa. Claro, antes del grito. Antes del... Exacto, sí, porque por ahí comentábamos las fechas y dijimos, no, mejor un día antes, porque el grito, pues yo no quiero ya tener a borrachos, ¿no? No, pues... Vamos a identificar de nuevo el programa. Regresamos, Héctor. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Juntar la magia y el humor, ya nos decía Héctor, es algo bastante complicado, difícil. Y al inicio de tu llegada aquí al programa hablábamos de don Roberto Ramírez, el famoso Beto el Boticario. Uh-huh. Pero hay otro mago mexicano también, Francisco Suárez, el mago Frank, que también muy conocido con su trabajo de ventriloquía y humor, porque claro. Pues es el Conejo Blas. El Conejo Blas es el personaje de ventriloquía más famoso de México. Pues sí, contemporáneo, sí, ¿no? Porque anterior a él, pues don Carlos, Neto, sí, y Titino fueron la figura, don Roque también. Sí, ahorita también está el señor Aramis, que es un gran ventríloco, está Edmundo Miller, hay muchos, la ventriloquía es algo que personalmente me gusta mucho. Ajá. Y desafortunadamente ya no se ve tanto como antes. Ya no se ve tanto. No, incluso en la televisión, porque la televisión también evoluciona. Uh-huh. Y desafortunadamente hay ciertas artes que como que están empezando a desaparecer. En America's Got Talent, ¿no? Por ahí una niña ganó el con una conejita. Allí, sí, una niña así que cantaba. Pero fíjate que precisamente el primer America's Got Talent lo ganó un ventríloco. Que se llama Terry Fator. Ajá. Uh-huh. Él precisamente estaba yo checando hace poco y de ahí se lanzó a Las Vegas y ya ahorita gana 100 millones de dólares al año por hacer su show con sus muñecos. Hijo, vamos a practicar cómo imagínate se hace. Eso. Se tiene que hablar sin mover los labios. Y decía Neto, ¡ay, es complicado, ya lo he intentado! Híjole. Esa vocecita. Sí, es un arte bastante, bastante complicado. A ver, pregúnteme. Le decía Titino. Pregúnteme si yo soy un lindo conejito, don Carlos. Pero el mago Fran, volviendo al punto de la magia y la comedia, ventríloco con el Conejo Blas, pero es un mago también humorístico. Sí, él es un mago, él maneja la magia cómica. Uh-huh. La magia seria. La magia seria. Tengo pero idea que ganó varios certámenes. Claro, no, de él magia. Es, mira, él es un artista en toda la extensión de la palabra. Él maneja un humor bastante blanco. Uh-huh. Pero curiosamente, él también tiene un show para adultos que lo vimos que vino hace un par de años. Gazapo. Exactamente. Pero extraordinario. Extraordinario. Excelente. Pero fíjate que no deja de ser humor blanco, a pesar de que es para adultos. Ajá. Es un show bastante. Y poético. Bastante. No, un showzazo. Sí, definitivamente. Sí. Que fíjate que es curioso que la persona que lo trajo es un amigo mío que se llama Gerardo Montero. Uh-huh. Y ahorita él me está apoyando en algunas, en la producción del show. Uh-huh. Para para mi especial. Un espectáculo muy recomendable, ¿verdad? La historia de Gazapo. Sí, no, el Mago Frank, donde quiera que se presente, es un espectáculo poético, como tú dijiste. Sí, sí, de Francisco Suárez, el Mago Frank. Fíjate que yo precisamente, antes de ver Gazapo completo, vi un adelanto de Gazapo, precisamente en un show de stand-up. ¿Sí? Ciudad de México fui a un show de stand-up y a manera de inicio, de abrir... llegó Francisco Suárez, se subió al escenario y nos dio un pedacito de la historia de Gazapo y te engancha ahí porque ves lo que es un trabajo de narración profesional, sí, una dicción impecable, un manejo del ritmo, del tiempo, del significado de las palabras. Increíble, vaya, perfecto, historia de un gazapo, y es de su autoría. Sí, claro, fíjate que eso es, ese tipo de espectáculos solo te los da una carrera de 30, 40 años que es la que tiene Frank. Si no, imposible ver un espectáculo de esa calidad de alguien más. Sí, y la tiene el señor. Sí, sí, claro, el señor ha viajado todo el mundo, es una persona reconocida a nivel internacional por su talento. Sí, entonces, bueno, yo me gustaba de verlo en televisión con el conejo y demás y todo, pero siendo honesto, lo tenía en otra dimensión. Y en ese momento que yo lo vi solo con ese fragmento, dije, ¡ah, caramba! Sí, te cambió toda la idea de que tenías la imagen del Mago Frank, ¿no? Sí, que solamente sí. Era esa imagen de mago en televisión. Sí, sí, ¿no? Me cambió. Un artista de primer nivel. Buenísimo, buenísimo. Sí, vaya que sí. Y te digo, ahí está, mira, la combinación de la magia, el humor, el stand-up, porque es eso, es estar ahí frente, sí, sí, frente al público. Es muy bonito experimentar con estas distintas disciplinas, porque fíjate que se lleva muy bien una con la otra. Uh-huh. La magia no está peleada con el humor. Claro. Y la ventriloquía con la magia tampoco, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, y sí. Qué más que llevarlo todos al máximo nivel, como es el show de Gazapo, pues vaya. Pues ahí está. La cúspide de la comedia. Bueno, pues para que vean que estamos platicando con alguien que sí es un conocedor de estas, de estas materias y de estos temas, y de ahí que está puesto y comprometido a como nos dice, a ofrecer un espectáculo muy entretenido, muy divertido, y con ese crecimiento que ha tenido la Flor de la Comedia, porque ¿cuántos años tienen ya? La Flor de la Comedia, fíjate que es joven. Es joven. Tenemos pero ya dos años. Ya dos añitos. Pero en dos años se ha visto un crecimiento bastante. Sí, sí, sí. Importante. Yo vi algunas de sus primeras presentaciones por allí y de lo que se les ve recientemente, pues ahí se va viendo. Claro. Fíjate que es un crecimiento en equipo. No es que. Ya se les ve más carpinteros, digo, con más tablas. Exactamente. Sí, porque vamos creciendo. No. Si alguien se está quedando atrás, es como. Venga, ¿no? Tienes que seguir esta línea que estamos siguiendo todos y todos vamos ya sobre el mismo camino. Claro, sí. Y precisamente por eso surgió la idea de estos especiales, para que cada quien tuviera de alguna manera cierta ahí responsabilidad mayor, porque pues tener tu propio show ya es mucho más trabajo que ir a presentarte en un bar por 10 minutos, ¿no? Eso, uh-huh. Sí, sí, sí. Digo, que tiene su complicación, pero no tiene. Claro, es una forma de iniciar, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido es eso, pues que son grupos, entonces un colectivo que puede ser mínimo de 4 o 6, pues se sube y hace 7, 8 minutos, 10, y te bajas y entra el otro, ¿no? Sí, ya tienes el relevo luego. Y entra el relevo. Preparas 10 minutitos y ya quedó. Claro, pero el punto es ir creciendo, ¿no? Ir escribiendo más. Fíjate que el comediante es un trabajo muy pesado. Uh-huh. Tienes que escribir todos los días, todo el día, y tienes que probar tu material. Sí. Hay diversas fórmulas para llegar a tener un material que uno considere como presentable. Uh-huh. A mí me gusta mucho la fórmula del micrófono abierto. Sí. Yo voy, escribo mi material y lo pruebo por 5 minutos. Y si a la gente le gustó, pues qué bueno. Si no les gustó, pues lo arreglo, lo quito o veo qué le hago. Uh-huh. Pero yo baso mucho mi comedia en la retroalimentación. ¿Sabes? Uh-huh. No me gusta tanto presentar un espectáculo que solamente yo lo trabajé y nunca tuve retroalimentación y pues a ver cómo me sale. No, a mí me gusta sentir sentir que el público reciba mi estilo y me digan, vas bien, vas mal, aquí muévele, aquí, ay, canijo, aquí te faltó algo. Uh-huh. Sí, entonces sí, sí. Es parte del crecimiento y es difícil a veces porque todos tenemos noches malas, ¿eh? Claro. Entonces, pues de esas aprendemos para que precisamente no vuelvan a suceder. Uh-huh. Y ahorita, pues ya vamos en el camino y espero que el viernes va a ser un show de primer nivel. Ahí está. Y ya me imagino algunos de nuestros radioescuchas que dicen, ah, ¿se escribe? Sí, sí se escribe. Sí, una parte y magia de este trabajo del stand-up es eso, que es algo que el comediante escribe, trabaja, ensaya, pero cuando lo presenta al público, parece que está sucediendo en el momento. Exacto, esa es la idea. Parece que está sucediendo en el momento. Es un truco de magia también. Que se te está ocurriendo en el momento. Sí. Y efectivamente sí hay gags que salen en... Sí, se nos tiene que dar naturalmente la improvisación. Se aprende, claro, sí, claro. Se va adquiriendo de pronto. Pero hay mucho allí escrito... Y ensayado la mayor parte. Sí, fíjate, en mi caso yo sí requiero mucho de la improvisación porque interactúo mucho con el público. Claro, sí, sí. En el caso de la magia, pues yo interactúo con el público. Me encanta pasar a gente que estén conmigo, que se pongan nerviosos, que no sepan ni qué, que la gente se ría de ellos. Pero al final ellos también se ríen de ellos mismos. Entonces sí, sí, se la pasa bien todo el mundo. Entonces, detrás del trabajo de comedia también se escribe. Hablábamos de Francisco Suárez, el Mago Fran, pues Historia de un Gazapo es de su autoría, y no solo de eso, de muchos otros programas, él es guionista, y mucha gente del stand-up es la gente que nos entretiene y nos divierte a través de los sitcom más populares y famosos que pueda... que pueda haber. Ray Romano está basado, todos quieren a Raymond, sí, en su Jerry comedia. Seinfeld, imagínate. A eso iba, que si ustedes como yo son un poco adictos a Netflix, busquen el especial de Jerry Seinfeld, en donde en una de las tomas tiene guardados todos. Ah, sí. Me imagino que ya lo viste, sí, ¿no? Claro. Tiene guardadas todas sus libretas y notas y demás de esa larguísima trayectoria. Como primera, sí, una de las primeras figuras del stand-up, una de las series de televisión con más alta paga que haya habido, y de pronto hay una toma en donde está en una especie de calle, y tiene ahí el montón de todas sus libretas. Son hojas amarillas, en la calle. En la calle, así, la tapiza, como los tapetes de Jico acá, de Acerrín. Pero el tapizado de todas las notas, de todo lo que ha escrito. Pero fíjate que Jerry Seinfeld tiene un proceso de trabajo muy peculiar. Él escribe un chiste y el chiste no lo mueve. El chiste ya está. Entonces se lo presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil veces hasta que en la milésima vez dice, así es como lo tengo que decir. Y así es como lo presenta. Fíjate a qué, vamos, no por nada es uno de los comediantes más exitosos en la historia. Y actualmente me parece que es el más rico. Ajá, sí, fíjate. Sí, porque no sé si sabías cuánto le pagaban por cada episodio de su serie. Pero una cantidad, vamos, el escándalo fue cuando ya no quiso hacerla pese a que... Sí, porque llegó un punto donde ya el dinero no era un factor que a él le interesara. Ajá. ¿No? Pero se dice por ahí que por cada episodio le pagan $3 millones. Ajá. Porque también él se convirtió en productor, claro, de la serie. Era actor, guionista... Y productor de la serie. Sí, y estamos hablando de qué épocas. Ahora sí, del 89 al 99. Ajá, ahora hablan de 3 millones para otras gentes, pero ahorita Jerry Seinfeld estaría ganando ¿cuánto? Y fíjate que está activo, sigue activo. Uh-huh, él sí, sigue haciendo comedia y se sigue subiendo a los micrófonos abiertos. Ajá, sí. Entonces él es alguien que está haciendo esto por amor al arte. No sé si has visto que tiene un programa en Netflix. Ajá. Donde invita a colegas comediantes a platicar en los coches y en unas cafeterías. Sí, sí, sí. Y él le encanta seguir en el medio. Porque es una vez que te metes aquí ya no sales nunca, Claro. Está con nosotros Héctor Cortés, el Mago Jocoso. Él es parte de la alineación de esta agrupación de la que ustedes habrán oído hablar, La Flor de la Comedia. Tiene un especial este viernes en el Ágora de la Ciudad, pleno centro de la capital veracruzana. Y y pues nos viene a invitar para que vayan a ver ustedes humor, magia, stand-up. Y algo más. Y algo más, porque va a haber un invitado sorpresa, imagínense. Entonces el asunto promete estar muy bueno. 80 pesitos la entrada. Muy cordiales. Muy cordial la entrada, la invitación para llegar allá al Parque Juárez, a buena hora. Además es un lugar excelente para el paseo jalapeño. Claro. No, pues ahí si no está lloviendo, ojalá se da uno la vuelta ahí. Ya sabemos que Jalapa en septiembre es un volado. Es un volado. Pues ya esperemos que, pero, con o sin lluvia, la gente llegue. Pero es un mes muy jalapeño. Claro. No, las lluvias son muy jalapeñas. Entonces llegar ahí, si no hay lluvia, puedo ir por las terrazas del parque a ver cómo se va la avenida Úrsulo Galván allí iluminada, si es todavía temprano el pico de Orizaba y demás. Si hay lluvia, no se preocupe, se mute usted al Ágora, hay exposiciones. Sí, entonces, está la galería para... Hay galería, hay varias áreas de zonas de galería, entonces se puede ver a veces más de una sola obra ahí de diferentes artistas, entonces se puede uno meter al Ágora, hay allí galería y demás, llega usted muy temprano, tiene cafetería, no se preocupe, pero eso sí, por ahí de las 8 hay que estar ya a la puerta. Sí, con boleto antes, en mano de preferencia. Sí, boleto en mano, un poco antes para agarrar buen lugar. Tiene un buen aforo el... Sí, caben tantito más de 200 personas, 208 o algo así. Ahí se anda dando con el J. Herrera, va más o menos. El J. Herrera caben casi 300. Casi 300, que está, sí. Que tiene un poquito más de... Un poquito de más grande. Uh-huh. Sí. Pero pues es un lugar medianito, muy, muy, muy rico para la comedia, ¿no? Sí. Porque en la comedia sí somos muchos... Es muy acogedor. No, si somos muchos, como que es más rico. Agarra más punch. Sí. Hacer comedia para cuatro... Vamos. Así hacíamos en la primaria. Sí, por supuesto, sí, claro, la bolita. Con la bolita de los cuates. Sí, pero hacer comedia para 200 personas sería un deleite, vaya. Claro, sí, ¿no? Es más fácil atinarle, porque avientas el chiste y pues son muchos, a fuerza algunos les... Se tienen que reír tres o cuatro. Tres o cuatro, y ya empieza a pegar, ¿no? Sí. Y ya empieza a pegar, entonces ahí viene. Que no sean mis paleros. ¿No? No, yo digo que claro. No, yo no llevo paleros. Esos trucos no, ya no se usan. No, para nada. No somos Televisa, pues que se creen. Ni que fuéramos. ¿Verdad? Sí, no. Héctor, pues qué gusto que que subiste corriendo del Ágora. Sí, hombre. Para venir a invitar. Para venir a invitar a nuestros radioescuchas a que te vayan a acompañar. Sí, y ya repito, nada más para que nos acompañen, el viernes 14 de septiembre a las 8 de la noche, vamos a decir que es a las 8 para que lleguen temprano. Sí. En el Ágora de la Ciudad, en el corazón de la ciudad de Jalapa, el espectáculo A Su Mecha, especial de la Flor de la Comedia, stand-up y magia. Y magia, con Héctor Cortés, el Mago Jocoso. El Mago Jocoso. Y si lo quieren ver haciendo magia, pues lo pueden ver mañana, 1:30, noreste.net, el programa se llama Palabras Claras. Y ahí va a estar con José Antonio Flores. Exactamente, vamos a estar dando una pequeña demostración de lo que se va a venir el viernes. Desaparecele algo ahí de mi parte. Sí, vas a ver. Bueno. Te va a hablar al rato, te va a hablar a las 2:30. Oye, este canijo. Bueno, pues. Amigos, radioescuchas, nos estamos escuchando todos los miércoles, todos a las 9 de la noche, aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias.